ya tenemos visualizadas todas las formas en que podemos ir nombrando al sándwich por distintas regiones. Cuando se nos dé por viajar por el mundo. Claro, y este es un momento de alguna manera de viajar con los oídos, de la mano del señor Ezequiel Sánchez y Proyecto Chacana, que estuvo de alguna manera mostrando los cortos que estuvieron haciendo allí por Tegucigalpa en la semana pasada. Nos llegó esa información, sí. Así que anda, sigue rodando esa camionetita tan linda, llena de colores. Y si entran a la página de Proyecto Chacana en Facebook, pueden encontrar también distintos momentos, registros, tanto fotográficos como audiovisuales, que fueron allí recolectando en este viaje que emprendieron ya hace algunos años largos y que el señor Ezequiel Sánchez en estos momentos nos acerca aquí a Sánguche, tanto desde Proyecto Chacana como desde el trabajo que él está haciendo allí por Honduras. Bien. En el caso del día de la fecha, igualmente es algo que ya venimos hablando bastante en este momento en el que conectamos con Ezequiel, y tiene que ver con el conflicto estudiantil y universitario que hay por allí. Él pudo encontrarse con Miriam Miranda, que es la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que representa a miembros de la etnia garífuna. Ella andaba en Tegucigalpa porque fue a la mesa mediadora que se creó para resolver este conflicto estudiantil universitario que lleva adelante ya 2 meses con instalación de tomas en las universidades, y fue algo bastante grande que se dio, digamos, allí en Tegucigalpa. Todo empezó cuando alumnos y alumnas no estaban de acuerdo con ciertas medidas y la respuesta de las autoridades fue criminalizar la protesta, los reclamos que venían haciendo, por lo cual esto se empezó a potenciar y de alguna manera se empezaron a dar dentro de este conflicto distintas, digamos, aristas y distintas miradas, de las cuales Ezequiel ya nos estuvo retratando algunas, y es momento ahora de escuchar, como decíamos, a Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Negra Hondureña de la etnia garífuna. Allí un poco nos va a contar qué es lo que está sucediendo por allí, por Tegucigalpa. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Nos convertimos en una tierra de oportunidades para sus trabajadores. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Puede ser descarado. La ingesta de bebidas alcohólicas. El presidente Obama ha declarado que Estados Unidos está dando prioridad a la deportación inmediata de personas que tratan de cruzar la frontera sin la documentación adecuada. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Presidencia de la República. Juan Orlando Hernández. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando de su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Oh, no, seguramente a esto no sobreviviremos. A mediados de junio les había contado sobre los reclamos estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los jóvenes pedían representación en el gobierno tripartito, participación en la toma de decisiones y la derogación de ciertas normas que tendían a la privatización de la educación. La respuesta de las autoridades fue la criminalización de la protesta, con la militarización del campus, la detención de varios estudiantes y requerimientos fiscales para más de 80 alumnos. La situación se tensó de tal forma que la rectoría se vio obligada a aceptar una negociación que fuera mediada por personas destacadas, donde se tratarían los temas exigidos por los universitarios. Una de las mediadoras propuestas por los estudiantes fue Miriam Miranda, que es la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, que representa a los miembros de la etnia garífuna. Los garífunas son un pueblo descendiente del encuentro entre africanos traídos como esclavos y los caribe y araucanos de las islas. Hoy en día habitan sobre todo las costas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero para comprender mejor su forma de entender el mundo, mejor escuchemos a Miriam Miranda describir cómo ve la situación actual de Honduras después de haber andado un buen rato conociendo las distintas realidades del país. Es un proceso en el cual uno va aprendiendo y va conociendo, ¿verdad? Realidades que te hacen cambiar tu vida, pero también que te hacen tomar un destino, para incorporarte, para participar, habida cuenta que una de las cosas que me queda muy clara después de todo este andar es que Honduras merece un destino mejor. Siento que hemos estado engañados y engañadas en este país. Honduras tiene toda la riqueza y los bienes necesarios para que exista un bienestar común, un bienestar de la colectividad, un bienestar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Lo que pasa que es un país que está secuestrado, por una pequeña familia de poder económico que son los que controlan no solamente la economía, sino que controlan la política, y lo más grave es que tenemos también un control en nuestras mentes, un control en la mentalidad del pueblo hondureño. Por eso no es casual que Honduras sea el país donde salga más gente ahora fuera del país, donde la gente quiere ir. Yo siempre digo, tenemos que quedarnos, tenemos que luchar en este país porque este país es nuestro, y podemos construir cosas muy lindas de bienestar común, de solidaridad, de ayuda mutua, Yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan tomar agua potable limpia, puedan tener un aire que puedan respirar bien, que puedan tener alimentos sanos, que puedan realmente recrearse, que puedan sobre todo vivir libres de violencia y de inseguridad. Estamos condenados y condenadas a vivir en un país altamente violento e inseguro, que no es culpa nuestra del pueblo hondureño, de la mayoría, pero que nos han hecho cómplice o ser parte de ese destino que yo creo que no merecemos. Por eso es que reivindico el derecho que tengo yo a construir un futuro mejor. Y reivindico también el derecho a que pueda dudar, negar y pueda cuestionar este modelo de vida en que estamos viviendo, que es un modelo depredador, asesino, y que nos está deshumanizando. Tenemos que humanizar la vida, humanizar las relaciones, humanizarnos todos, y entender que somos complementarios y complementarias, en un mundo que necesita eso. Ese es por el cual estoy en esto, Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, Con un fabuloso premio de 1,000,000 lempiras. En 2 años de gobierno, Honduras está cambiando. Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso fue todo, sándwiches. Beso particular, amigo. Salud y saludos desde el centro de Centroamérica. Los dejo con una rola. Mama Gloria Lira, mama de y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada.